Hoy, en este día tan especial porque, bueno, es mi cumpleaños y qué mejor que festejarlo como lo estamos festejando, trabajando para nuestro lugar, para nuestro pueblo, para el pueblo que vio nacer a nuestros hijos. Y hoy, cuando me tocaba recorrer las calles que estábamos inaugurando del barrio Libertad y ver los chicos de las escuelas, que preguntaban, hoy a la tarde ya vamos a poder pasar por el asfalto. Realmente uno siente que toca el cielo con las manos, que ese sueño que comenzó hace alrededor de 20 años, 17 con Gustavo, se hizo realidad y uno siempre dice y no se cansa de agradecer que se hizo realidad en un momento tan especial de la historia, ¿no? Con Néstor Kirchner como presidente en la primera etapa de este modelo nacional y popular, inclusivo, de crecimiento, y con nuestra queridísima presidenta de todos los argentinos, Cristina Fernández de Kirchner. Y porque estamos en este momento de la historia y con gente comprometida, como son los dueños del parque industrial, gente que quiere a Cañuelas, si uno lo ve y lo siente cuando recorre ese parque industrial. Hablando con Gustavo, anoche recordábamos cuando con la inauguración, cuando vino Daniel Scioli con el decreto, los sueños y el acompañamiento de Gustavo a provincia, a nación, para lograr este parque industrial que uno siente que realmente es el parque industrial de todos, porque hay responsabilidad social, empresarial, porque hay cariño, porque cuando hoy te escuchaba hablar a vos, Susana, arriba en la oficina, con ese amor y comentando que, bueno, que es un orgullo para ustedes y para nosotros también. Es un orgullo contar con empresarios que apuesten y que inviertan en nuestro país y sobre todo en Cañuelas. Así que para nosotros es muy importante, vamos a estar siempre acompañándolos, por eso quisimos hoy estar acá compartiéndolo con todos nuestros vecinos, instituciones, con los concejales, con los consejeros escolares, porque es la forma, es como debe ser, agradecerles que inviertan, que sigan este modelo de industrias, de inversión que costó, pero que vamos a seguir trabajando para que siga, ¿no? Uno cuando recuerda las épocas del neoliberalismo, del capitalismo, de la especulación, ¿qué puede decir? Darte un gran aplauso y agradecerles por haber invertido en Cañuelas, por soñar con un parque industrial como este para Cañuelas. Gracias, de verdad, de corazón. Este parque industrial tiene, me contabas, el 75% de la superficie vendida en la primera etapa y realmente es un orgullo y alrededor de 37 empresas ya son dueñas de parcelas en el parque industrial Cañuelas de la primera etapa. Y esto no significa nada más que un número, sino trabajo, hablábamos que alrededor de 100 personas están ya trabajando en el Parque Industrial Cañuelas, un parque que tiene 4 años, 5, así que un crecimiento maravilloso y que realmente se merecen, porque es con responsabilidad, con amor, con esta responsabilidad social que siempre hablamos con Gustavo. Nosotros siempre comentamos esto de los pilares de nuestro gobierno, que son la familia, la inclusión, el compromiso, la empatía, el amor, y uno siente que la empresa familiar de ustedes también es así, va en sintonía fina, diría la presidenta, con mucha responsabilidad social, y esto de que ustedes estén con una segunda etapa nos pone contentos a todos, como debe ser, porque si ustedes crecen, crecemos todos. Esto de la economía social, esto de saber que nos tiene que ir bien a todos, no a unos pocos, que el sistema siempre tiene que ser solidario, porque tenemos hijos, porque queremos un futuro para todos, y uno siente que va en ese camino y que seguimos trabajando y levantando esas banderas. Y agradecerle a Gustavo porque, como siempre lo digo también, él nunca se olvida de su lugar y está siempre acompañándonos. Es el ministro, pero también está acá con nosotros en cada uno de los convenios, en cada uno de los logros, levantando el teléfono para ayudarnos, ya sea con el parque industrial, con una escuela, con una institución, siempre está. Y para nosotros eso es maravilloso, es un orgullo y habla de este reconocimiento que debemos tener, porque cuando comenzamos golpeando casa por casa, decíamos esto, que íbamos a ser empleados de nuestra gente, que íbamos a trabajar con mucho amor y pasión para nuestro lugar y que íbamos a hacer todo lo que nos daba el corazón y el cuerpo. Y lo estamos haciendo desde el primer día así. Cuando Gustavo asumió, yo recuerdo esto de la alegría y la tristeza de ver que el municipio estaba devastado, sin nada. Era un municipio sin parque automotor, sin ambulancias, sin espacios públicos. Y realmente a los 5 años y medio tener estos logros y poder compartirlos con ustedes, para nosotros es maravilloso. Es el regalo. Hoy me preguntaban en una radio qué sería, cuál es tu mejor regalo, y el amor de mi vida, mi familia y esto, los logros para Cañuelas, para nuestro lugar en el mundo. Ahí veo aplaudir también al futuro de Cañuelas. Y hablando de futuro de Cañuelas, de Lola, vamos a estar también dentro de muy poco comenzando con la edificación de el segundo centro universitario en Cañuelas, y va a ser en el Parque Industrial con el apoyo de los dueños del Parque Industrial. Así que de nuevo, un aplauso y un agradecimiento enorme. Comenzamos con el primer centro de estudios universitarios jóvenes de Malvinas, soñándolo con Gustavo. Yo recuerdo que decíamos, ¿y dónde hacerlo? Y bueno, pensamos en esa esquina emblemática de San Vicente y Belgrano, una esquina que significaba inseguridad, desidia, desamor. Cumplir este sueño de más trabajo, de más estudio, de más inclusión, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es el camino? ¿Qué es el camino que debemos seguir todos? Ayer estuvimos en Buenos Aires, en la Casa Rosada, convocada por la Presidenta, y bueno, estábamos sentados esperando a la Presidenta en el Museo del Bicentenario. Y bueno, hablábamos con Gustavo esto de haber recuperado ese lugar, un lugar que estaba inundado, que también significaba esto, la desidia, el desamor. Y uno miraba sinceramente feliz, como los chicos con un chiche nuevo, el lugar. Y yo le decía al amor de mi vida, la gente seguro, las instituciones, la gente que viene cuando nosotros estamos firmando un convenio y se sienta ahora en esta municipalidad, le debe pasar lo mismo. Ver este municipio recuperado, un municipio que antes realmente era la desidia, chiquito, el de que no podían estar los empleados municipales, y ahora tenemos un lugar maravilloso en el cual nuestros queridísimos empleados municipales pueden trabajar dignamente. Para nosotros es un orgullo, y es un orgullo porque también lo hicimos con este modelo de país, con programas reparadores como son los de cooperativas, con mano de obra de cooperativas y con dinero para materiales de cooperativas, y nos permitió tener este lugar para los empleados municipales, empleados que realmente necesitaban un lugar digno para trabajar, empleados que tienen la camiseta puesta, uno siente que tienen la camiseta puesta de la municipalidad, como cada uno de nosotros debemos tener, porque la municipalidad de Cañuelas nos representa a todos, así que para nosotros es un orgullo, y yo sabía que ustedes iban a pensar y sentir lo mismo. Es maravilloso poder tener un lugar así para nuestros empleados, y lo mismo debe pasar cuando vamos al Salón del Consejo Deliberante, un lugar recuperado, que hacía más de 20 años que nuestros concejales no contaban con ese salón y que forma, no hay fórmulas mágicas. Son la de un modelo inclusivo, la de un modelo de crecimiento, de valor agregado, de respeto al otro, de respeto a la democracia, a las instituciones, de querer a nuestros maestros, de querer a nuestros empleados municipales, de querer a nuestros policías, de querer a las instituciones. Este es el modelo que tenemos que seguir, el de la alegría, el de que decía Cabreche, este del que nada se puede hacer si no es desde la alegría, desde el respeto, desde el sentimiento, desde el amor al otro, desde la empatía, como debe ser, respetándonos mutuamente y dando un paso adelante, pero siempre de frente, con trabajo, con responsabilidad social, sin pequindades, sin traicionar al otro, siempre de frente a nuestros vecinos, a nuestros empleados, a nuestras instituciones. Esto es lo que queremos para Cañuelas, para nuestros hijos, para nuestros abuelos, para nuestras instituciones, para nuestros empresarios. Así que por eso siempre nos van a tener acá trabajando, firmando convenios y compartiéndolos con ustedes como debe ser. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y los ilumine siempre.